Ayer fue un día difícil y hoy no tengo fuerzas para continuar. Las nubes se volvieron grises, pero estoy seguro que esto va a cambiar. Porque en ti confío, tú vas conmigo y yo sé que no me vas a soltar. Porque en ti confío, tú vas conmigo y yo sé que no me vas a soltar de tu mano, mi Señor. Prometiste estar conmigo y sé que cumplirás. En todo tiempo conmigo estarás. Después de la tormenta viene la calma. Por eso es que tengo paz en el alma. Sé que todo va a estar bien si en ti pongo mi fe. Después de la tormenta viene la calma. Por eso es que tengo paz en el alma. Sé que todo va a estar bien si en ti pongo. Cercano el amanecer, aunque pase por el desierto, falta poco para llover. Después de la tormenta viene la calma, por eso es que tengo paz en el alma. Sé que todo va a estar bien si en ti pongo mi fe. Después de la tormenta viene la calma, por eso es que tengo paz en el alma. Sé que todo va a estar bien si en ti pongo mi fe. Ayer fue un día difícil y hoy no tengo fuerzas para continuar. Las nubes se volvieron grises, ya no hay herrera, pero estoy seguro que esto va a cambiar. Señor.